Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la payuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Nos encontramos ya en el programa El Poder de la Ley en este día jueves 9 de mayo del 2019. En esta ocasión vamos a conversar acerca de lo que la economía popular y solidaria constituye para el país. En este instante está ingresando ya Fabián Leonardo Cando Pimbo. Por favor, si me ayuda María José para hacer la transmisión en vivo a través del Facebook Live, en la página de Patrocina. Bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Nos encontramos en esta nueva jornada en el día jueves 9 de mayo del 2019 en la radio de la Casa de la Cultura, en este espacio con El Poder de la Ley, y quien les habla, el doctor Darío Portero. Para mí siempre un placer poder compartir con ustedes, y en esta ocasión he invitado a nuestro amigo compañero de temas de economía popular y solidaria, a un experto en el tema, Fabián Leonardo Cando Pimbo. Como habíamos anunciado en días anteriores a través de nuestras redes sociales, el tema de la economía popular y solidaria viene tomando una importancia, una fuerza, puede ser a raíz del 2002, quizás del 2001. Esto nos comentará ya Fabián en unos instantes. Fabián se ha dedicado profundamente a estos temas, pues además de sus estudios académicos como doctor en administración por la Universidad Central, magíster en gerencia con especialidad en gestión de la calidad de la Escuela Politécnica Nacional, entre otros títulos académicos, pues actualmente se desempeña como gerente de la red de cooperativas de ahorro y crédito de la red Equinoccio, que trabaja con cooperativas con presencia en provincias de Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Orellana y Los Ríos. Fabián, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Un placer para mí poder tenerte aquí con nosotros. Estamos compartiendo a través de la radio de la Casa de la Cultura, así como a través de un Facebook en vivo con quienes nos siguen en redes sociales. El tiempo es oro, mi querido Fabián, y al grano. ¿Qué está pasando con la economía popular solidaria actualmente en el país? Estimado Darío, muy buenos días, amigos, amigas que escuchan. Es un placer poder comentar y principalmente dar a conocer respecto de la economía popular y solidaria, ya que la Constitución del año 2008 define en el Ecuador el modelo de economía social y solidaria. ¿Por qué hago esta puntualización? Porque si estamos a la fecha, 2019, mayo 2019, mucha gente, podríamos decir un 50% de los ecuatorianos, no conoce qué es esto de la economía popular y solidaria. No es concepto nuevo, no es que se han inventado alguna ideología o definición. La economía popular y solidaria son los sistemas, los procesos de economía de producción a través de la asociatividad y de la cooperación, que siempre existió, De hecho, en el Ecuador, los modelos de desarrollo social, comunitario, cooperativo, asociativo, siempre estuvo presente desde nuestras comunidades, ¿sí? Ejemplo de ello, podemos poner la minga, podemos poner el trueque, podemos poner el tema de las, bueno, que hasta hoy también se va dando, por ejemplo, las pambamesas. Son prácticas ancestrales. ¿Qué son las pambamesas? La pambamesa es una especie de preparación de, a ver, no preparación de alimentos, sino una mesa en la cual todos colaboran y cooperan con un alimento, ¿sí? Con cualquier alimento que puedan, y todos se sirven del alimento, ¿sí? O sea, más o menos es una especie de... Ahora, tú te has especializado en el área de la economía popular, en el sistema financiero. ¿Qué está pasando en el sistema financiero en el país? Te digo esto porque la ciudadanía siente en algún momento que tiene cierta cercanía con la cooperativa de ahorro y crédito... No sé, se me viene a la mente San Miguel de los bancos. La gente siente, porque la siente suya, ¿no? La siente del pueblo. A diferencia del Banco X, que lo siente, bueno, ¿dónde estará su matriz? ¿Quiénes serán los dueños? En cambio, hay una cercanía en el cooperativismo. Tú te has enfocado en eso. ¿Qué está pasando en el país? Ya, también una precisión rápida, porque como decía, lo ideal de siempre estos espacios es poder difundir a la gente ideas principales y básicas. Dentro de la economía popular y solidaria nosotros tenemos dos sectores. El que le conocemos como el productivo o real, en donde están las asociaciones, las cooperativas y los grupos comunitarios que trabajan con el tema de producción, comercialización, servicios, agricultura y autoconsumo. Y en el otro sector está el financiero popular y solidario, que son aquellas instituciones, sí, cooperativas, asociaciones, grupos comunitarios que se dedican a la intermediación financiera, que no es nada más que la capacidad de percibir el ahorro, sí, el ahorro de la gente, y poder prestar ese dinero justamente bajo la figura de un crédito, sí, hacer ahorro y crédito. Ahí están solamente tres tipos de organizaciones, que son las cooperativas de ahorro y crédito, las cajas o bancos comunales comunitarios y actualmente las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda. Entonces, ahora sí. La red Equinoccio, sí, que tú gerencias, ¿a qué se ha enfocado? La red Equinoccio es justamente una red que aglutina todo lo que es de estructuras financieras locales, tanto lo que es cooperativas de ahorro y crédito, cajas y bancos comunales. Pero actualmente, por la dinámica y realmente por la formalidad y por el desarrollo administrativo organizativo que han tenido, más las cooperativas son las que hacen presencia. Las cajas todavía están en un proceso de formalización y además también un proceso de regulación, podríamos decir. No tenemos mutualistas, entonces sería solamente cajas, en este caso cooperativas de ahorro y crédito por el momento. Perfecto, perfecto. De tal forma que en el país se dice que desde el año 2012 a la fecha, o a este año, hay 129 cooperativas que han sido liquidadas, 205 cooperativas de ahorro y crédito que están en proceso de liquidación, 106 cooperativas que están en proceso de fusión. Ya, a ver... Igual, quiero hacer otra precisión importante, porque depende también de los números y los datos que demos de las cooperativas, puede generar un malestar en el sector, porque recuerda que las cooperativas de ahorro y crédito manejan recursos, manejan dinero de la gente, manejan los ahorros de la gente, y el momento que se puede generar alguna información inapropiada, la gente incurre en lo que se conoce como el pánico financiero. Por supuesto, y esto está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, inclusive, sí, el tema del pánico financiero. Sí. Pero estas cifras que un poco las he ido recopilando, ¿qué nos dicen sobre el sector financiero? ¿Está debilitado o hay un sector financiero popular que está fortalecido y aquellos que se han debilitado tienen que irse fortaleciendo a través de las fusiones? Así entendería yo. Ya. ¿Qué opinas sí, tú? Justamente, mi estimado Darío, no, mil disculpas, un poquito reproceso. Les decía que los datos hay que manejarles adecuadamente. Si es una realidad de que el sector cooperativo de ahorro y crédito está atravesando un proceso de fortalecimiento. Pero en todo proceso de fortalecimiento ustedes van a encontrar dos ejes. El uno, de aquellas instituciones que no avanzan a fortalecerse, que de pronto tienen demasiadas limitaciones y principalmente limitaciones administrativas y de recurso económico, que no pueden hacer frente a las normativas y regulaciones que te van a hacer más fuerte. Por ejemplo, el tema de prevención de lavado de activos, el tema de gestión de riesgos. Sí, y actualmente hay una normativa que dice el tema de seguridad de instalaciones físicas y electrónicas. Entonces, no es lo mismo una cooperativa que tiene $300,000 frente a una cooperativa que maneja 50, 100, 200 millones de dólares. Por supuesto. Entonces, eso decía yo, un poquito manejar la cifra en este sentido, de que si hay cooperativas que en este proceso, sí, y eso que la ciudadanía lo escuche, la cooperativa es la figura más cercana a la comunidad, porque justamente los socios son los dueños y propietarios de la institución. No es parecido a un banco en el cual un accionista, un capitalista, pone su dinero y lo presta a otras personas, y para cuidar ese dinero pone toda una maquinaria, toda una infraestructura de personal, de sistemas, de tecnología, para que le cuiden el dinero. En la cooperativa, la lógica es que los socios que forman la Asamblea General son la máxima autoridad y ellos dictaminan las directrices, los lineamientos para cómo se debe controlar y gestionar adecuadamente los recursos. De ahí nombran un consejo de administración, vigilancia, nombran un gerente y nombran todas las comisiones para que puedan hacer un seguimiento y una un acompañamiento de la gestión. Mira, entonces, el problema, como decía, es que en la gestión que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, para fortalecerse, muchas por capacidad, de pronto porque los mismos socios a veces no se empoderan de la institución, no conocen lo que es la cooperativa, dejan a un lado esta situación y entonces la cooperativa no puede cumplir, no puede cumplir, como les digo, con el proceso de fortalecimiento, de normativa. Y ahí vamos ahora hacia los datos, Darío, de que hay cooperativas que sí se han liquidado. También aquí debemos tomar muy en cuenta algo, que es importante que la ciudadanía lo sepa. Por desconocimiento es una cosa que hayas cometido errores en la gestión administrativa y financiera. Por supuesto. Pero por mala fe, por inadecuados manejos que ya caen en el tema de corrupción, sí ha habido también que liquidar cooperativas. Desde luego. Y eso la ciudadanía lo conoce, lo ha visto, a veces también por los medios de comunicación. Entonces, claro, ¿y aquí qué rol desempeña la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria? Justamente, mil disculpas, solamente cierro la idea, era por el tema del dato. Entonces, se han liquidado cooperativas. ¿Por qué? Porque algunas no han podido fortalecerse, han cometido demasiados errores. Su tendencia de pronto a afectar al socio en que no le podría devolver sus recursos, entonces mejor liquidamos y vean, salvemos lo que tenemos. Mientras que otras sí se han liquidado porque han tenido malas prácticas administrativas, malas prácticas financieras, y de hecho ellos están también con procesos jurídicos, ¿sí? Procesos jurídicos y demandas penales. ¿Y en esto la superintendencia? Ahí viene el punto, entonces. Hago estas puntualizaciones porque en la primera parte tenemos un Facebook Live. Luego nos quedamos unos minutos más al aire a nivel de radio. Buenísimo. ¿La superintendencia qué rol ha desempeñado a través de este margen o de este tiempo de crecimiento? Ya. Tú lo marcas un poco desde el año 2008 con la Constitución. Bueno, en realidad la superintendencia aparece en el año 2012. Por supuesto. ¿Sí? En el año 2012 con la aparición de la Ley de Economía Popular Solidaria y el reglamento. A ver, la superintendencia, ojo, que de pronto no soy un defensor de ellos, sino simplemente es una visión muy crítica y muy, muy imparcial. Cumple su rol que es el de control y el de regulación y de supervisión. Y dentro de la ley también le genera estos procesos de intervención y o liquidación de las empresas. ¿Le ha brindado al sistema cooperativo un fortalecimiento en su crecimiento o ha sido mínima esa parte, ese rol? Aquí va a haber un debate, inclusive de pronto, me imagino, habrán llamadas posteriores a decir que ¿por qué la superintendencia no ayuda? ¿Por qué la superintendencia no ha fortalecido las cooperativas? Ajá. Hay instituciones que están dedicadas a cada una de estas cosas. Superintendencia, supervisor, regulador y controlador. Hay el IEPS, el Instituto de Economía Popular Solidaria, que es el encargado de fortalecimiento, de capacitación de toda la economía popular y solidaria, y debería hacerlo para las cooperativas. Pero de estas bregas, de estas conversaciones, de estas presiones que hemos tenido los cooperativistas, y en este caso nosotros como representantes de las cooperativas de ahorro y crédito, se le ha presionado a que la superintendencia entonces cumpla un rol que no es de él. Y la superintendencia es muy consciente. No es mi rol fortalecerte, mi rol es regularte, controlarte y supervisarte. Y o, de pronto, sancionarte. Por supuesto. Pero entonces la superintendencia también está llevando a cabo procesos de capacitación, de talleres con las cooperativas. ¿Qué está pasando en temas de morosidad en las cooperativas? ¿Tienen datos, han levantado información sobre morosidad? Ya, en realidad, a toda la ciudadanía, quienes necesiten información, por favor, la superintendencia maneja estos datos públicos ya. Perfecto. Dentro de la página web www.ceps.gov.es, en donde están los balances de las cooperativas, ¿sí? No han publicado las más pequeñas, que son las del segmento 4 y 5, ¿sí? Porque ellos tienen una presentación de información trimestral. Pero ahí ustedes pueden ver informes financieros, balances, estado de resultados y los general, indicadores. ¿Qué está pasando ya en morosidad? En general, a ver, tenemos que definir cinco segmentos que está dentro de la economía, dentro de las finanzas populares, que son los más pequeños, del segmento 4 y 5, los medianos, podríamos decirle, el segmento 3, y entre las grandes, del segmento 2 y 1. De acuerdo a cada segmento hay un tipo de morosidad, ¿sí? Generalmente la morosidad promedio, que puedo de pronto estar mal el dato, las del segmento 1 manejan entre 3-4% de morosidad, las del segmento 2 entre 5-6%, las del segmento 3 manejan hasta un 10% de morosidad. Pero esto es promedio, ojo, por supuesto, no es que... Claro, estamos un poco... Ajá. Y segmento 4 y 5 estamos hablando desde un 10 a un 15, un 16%, que es el tema del sector. Pero yo quisiera, Darío, y también claro, para los compañeros que nos ven por Facebook Live, recordarles algo y hacerles una autoevaluación, digamos así, o una concientización. La morosidad no se da porque la cooperativa a veces gestione mal o dé mal el crédito. Sí tienen algunos errores y limitaciones a veces en el análisis de crédito, tienen razón, pero la cooperativa funciona de acuerdo al principio de confianza, de solidaridad mutua, es decir, yo creo en ti, tú me pones el ahorro, y yo creo en el socio que necesita el dinero para que pueda trabajar y desarrollarse, pero la morosidad se genera cuando los socios que reciben el crédito no se ponen al día. No pagan. Fabián, ¿por qué pertenecer a estas organizaciones de agrupación o conglomerados cooperativos, como por ejemplo la FECOA, hay diferentes asociaciones, redes y tales, o a la red Equinoccio? ¿Por qué las cooperativas deben considerar este tema de asociatividad? Ya, en primer lugar, las uniones, redes y federaciones somos organismos identificados dentro de la Ley de Economía Popular Solidaria. Segundo, hay un principio básico. En el cooperativismo tenemos siete principios. Uno de ellos, el principio sexto, es el de cooperación entre cooperativas. La cooperación es unirnos para poder apoyarnos y, de hecho, como cooperativas también debemos organizarnos. Pero, ojo, no es obligatorio. La cooperación es voluntaria. Pero, ¿cuándo es voluntaria? Cuando tú tienes el deseo y la vocación y la necesidad de decir, yo quiero ayudar a otros compañeros cooperativistas. Lo que nos preocupa a todos los ciudadanos cuando depositamos en una cooperativa de ahorro y crédito, cuando depositamos una inversión en una cooperativa, ¿qué pasa con el Consejo de Seguro de Depósitos? ¿Funciona, no funciona, está activado, tu experiencia? Porque claro, la diferencia entre invitarlo este momento a Fabián Cando, que es el que nos acompaña en la radio de la Casa de la Cultura, e invitar a un teórico es justamente eso, que Fabián está donde las papas queman, está en contacto directo con las cooperativas, con gerentes, con administraciones, con los socios de las cooperativas de la mano caminando a través de la red Equinoccio. Entonces esto me hace que te pregunte, ¿cuál es la sensación, cuál es el sentir, cuál es la realidad inclusive acerca del Consejo de Seguro de Depósitos? Bueno, en este caso le conocen como la COSEDE, la Corporación de Seguro de Depósitos y Fondos de Liquidez en el Ecuador. Ellos tienen por norma dos funciones. La una, que es mantener un fondo de liquidez justamente con las cooperativas, hoy por hoy las cooperativas más grandes, llamémoslas así, las del segmento 1, que aportan un valor mensual de sus depósitos para que cuando ellos, en el supuesto no consentido de que tengan una baja de liquidez, es decir, de dinero efectivo para poder devolver recursos, se activa este fondo y les hacen el préstamo inmediatamente. Y la otra parte es la de cobertura del seguro de depósitos. En el caso, igual, no consentido, y esto es importante decirlo, no es que con esto decimos que todas las cooperativas van a estar mal y van a liquidar, sino un supuesto no consentido de que una cooperativa liquide. Es una situación excepcional. Exactamente. Sí. El seguro de depósitos se activa y le hace la cobertura. También, no es igual por alertar a la gente, pero es importante que lo conozcan. Y estas palabras que las diga, es importante que ustedes la tomen adecuadamente, porque, vuelvo a repetir, el manejo de recursos y de dinero es muy susceptible y muy delicado. Entonces, la cobertura del seguro de depósitos también depende de la cantidad de dinero que tienen en las cooperativas y del segmento en que se ubica. Ahí, ¿qué pasa si un ciudadano tiene $50,000 en depósito? Tenemos que identificar en qué cooperativa, de qué segmento lo ha puesto y además la cobertura que tiene. Además, también es importante aclarar que cuando hay tasas altas en depósitos a plazo fijo, y eso por favor ciudadanía entiéndalo bien, no seamos especuladores del dinero. Sabemos que el dinero tiene que ser rentable, queremos ganar un poquito más, pero no cometamos el riesgo y el error de ir a tasas en donde nos ofrecen, a instituciones que nos ofrecen el 12, el 15%. Sí, entonces esas tasas están fuera de la normativa y no son cubiertas también por el seguro de depósito. O sea, a mayor tasa, mayor riesgo también en la inversión. Así y la ciudadanía es. Tiene que estar consciente de esto. El Consejo de Seguro de Depósitos, si no me equivoco, en el segmento 5 cubre hasta $1,000, en el segmento 1 hasta $32,000 cuando ya se activa. Exactamente. Es decir, el ciudadano que tiene un depósito de 50 mil, lo que exceda de 32 mil en el segmento 1, estará expuesto a perder ese dinero. Lo ideal sería que los ciudadanos, antes de tomar una decisión de formar parte de una organización cooperativa, la conozcan, sea esta cercanía de la que tú hablabas, ¿no? La cercanía entre el ciudadano y la cooperativa. Normalmente las cooperativas son de la propia localidad, ¿no? Uh-huh, normalmente son de la propia localidad. El día de ayer conversaba con una amiga que me platicaba que en su familia inclusive existe una caja comunal o una caja familiar. Y uno piensa que es una cuestión pequeña, pero son 60 personas manejando ya más allá de $150,000. Entonces son cosas ya más interesantes, ¿no? En la gestión de mucha responsabilidad, aportes de la familia, etcétera. Es decir, el sistema cooperativo viene funcionando en el país, viene funcionando de manera responsable. Excepcionalmente habrá novedades, esas novedades se reportan y se detectan a la brevedad posible dentro de los organismos de control. Tus conclusiones, mi querido Fabián, en este momento hemos estado platicando con Fabián Cando, gerente de la red de cooperativas de Equinoccio, que nos acompaña esta mañana. Y seguiremos más adelante, después de este Facebook Live, a través de la radio de la Casa de la Cultura. Ya. Conclusiones importantes y una pregunta que no tuvo respuesta. ¿Cómo está el sector financiero popular y solidario o cooperativo de crédito? Está muy bien, está excelente, está en crecimiento. Del dato que tenemos a diciembre, el 60% de colocación en microcrédito es de las cooperativas de ahorro y crédito frente a la banca privada. Segundo, las cooperativas desarrollan la localidad y generan mayor producción. ¿Por qué? Porque el microcrédito va orientado a eso, a desarrollo productivo, a que usted ponga su negocio, le haga crecer y le haga ser más rentable. Segundo, el crecimiento de las cooperativas se dio en el año en el promedio de 10 al 15%. Ninguna organización, ninguna empresa tiene esa rentabilidad y crecimiento. Entonces, el tema es que la economía popular y solidaria está en fortalecimiento, la asociatividad se ha fortalecido y además también ustedes como socios deben vincularse más y deben confiar en su cooperativa de ahorro y crédito. Bien, en esta primera parte hemos conversado muy ampliamente con Fabián Cando, un experto en el tema de economía popular y solidaria. Nos ha brindado ciertos indicadores que son suficientes o necesarios, además, para que la ciudadanía, al momento de tomar una decisión de dónde depositar su dinero, en dónde confiar, pues sea justamente o tome como una opción al sector de la economía popular y solidaria. Para nosotros ha sido importante compartir esta primera etapa. Luego de el cierre estaremos ya con otros temas, pero no puedo dejar de pasar en este Facebook Live que este día domingo es el Día de las Madres, en donde, si bien es cierto, todos los días deberían ser homenajeadas, pero este será un día en especial o un día en particular en donde no solamente la presencia física, sino además puede ser una llamada de ternura, de cariño, de gratitud, de agradecimiento a aquel ser que nos trajo al mundo, a la madre. Felicidades para ustedes en este Día de las Madres, para aquellas mujeres abogadas, médicos, contadoras, para aquellas mujeres que tienen la altísima responsabilidad de manejar, conducir un hogar, como es para las amas de casa, un feliz Día de la Madre. Para todas ustedes, un abrazo fraterno, un agradecimiento por lo que hacen, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos en este mundo. Muchísimas gracias y regresamos después de la pausa en este programa El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero y en esta ocasión con Fabián Cando, gerente de la red Equinoccio. Muchísimas gracias y regresamos. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Bien, regresamos al aire nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura. Estamos acompañados por el doctor Fabián Cando, quien nos está platicando acerca de su experiencia de primera mano como gerente de la red de cooperativas de Equinoccio en el Ecuador. Él nos ha compartido algunas experiencias y la que quiero plantear este rato, porque platicábamos fuera de extra micrófonos, decíamos, ¿las cooperativas grandes son cooperativas o son grandes bancos? ¿Y qué pasa con la vinculación directa con la comunidad? ¿Qué pasa con las fusiones? Bueno, a ver, toda figura de cooperativa debe cumplir los principios y valores que están determinados desde, como dicen, los fundadores del cooperativismo. Pero sí un poco se desnaturaliza o no puede ser muy visible en las cooperativas grandes el cumplimiento de esos principios. Tienen una eficiencia administrativa y financiera muy buena, y por eso mismo generan mayor capacidad de crédito, mayor colocación y además también un mayor crecimiento o rentabilidad. Mientras que el tema de apego a la comunidad, al socio, se ve muy alejado. Y simplemente se transforma, sí, o sea, es la percepción, ¿no?, que estoy hablando, se transforma en la percepción del ciudadano de que es otro banco más, o de que es otra institución parecida al banco, en claro, la cual no tiene una diferenciación. Pierde esa cercanía con el pueblo, ¿no?, pierde esa cercanía con el socio. Exactamente. Sí es importante que se ha estado trabajando justamente con todos los organismos de integración. Nosotros como red Equinoccio somos parte de la SOFIPSE. La SOFIPSE es la Asociación de Organismos de Integración en el Ecuador, en donde estamos 9 organismos de cooperativas, sí, a nivel nacional. Este es un proceso ya de integración muy fuerte. ¿Cuáles se encuentran ahí? A ver, está allí la Unión de Cooperativas del Norte, la Unión de Cooperativas de Chimborazo, está la Federación de Cooperativas, la FECOA, está la Unión de Cooperativas del Sur, está la ICORED, que es la Unión de Cooperativas del Segmento 1 principalmente, está la Red Nacional, que es la RENAFIPSE, está también la Red de Desarrollo Financiero, y estamos nosotros como Red Equinoccio. Entonces somos 9 organismos de integración que estamos allí y que estamos trabajando justamente porque el sector sea visibilizado como es, un ente de desarrollo con principios y filosofía cooperativa apegado hacia la comunidad, no distante y diferenciado del sector financiero privado o tradicional. ¿Qué rol está desempeñando estas asociaciones? ¿Qué rol desempeña? ¿Por qué es importante, por ejemplo, que las cooperativas de Chimborazo estén asociadas? ¿En qué se ha basado esa importancia para ellos? A ver, lo importante es que unidos podemos generar procesos estándares, ¿sí? Y cuando hablo de procesos estándares, estamos hablando de, por ejemplo, el tema de metodología crediticia, el tema de fortalecimiento en asistencia técnica, en capacitación, en economía de escala a través de servicios, ¿sí? Servicios que pueden ser con un costo más accesible para las instituciones. Y segundo, también la cooperación entre las cooperativas, por ejemplo, el tema de inversiones entre cooperativas, de inversiones de liquidez. Entonces, cada una de las organizaciones, de las uniones, de las federaciones, lo que hace es esto, tratar de ayudarles a las cooperativas que se asocian para que puedan fortalecerse y tener un mejor desarrollo económico social dentro de su cooperativa, ¿sí? ¿Cuántos años han pasado de estas organizaciones o de estas asociaciones y cuál sería tu evaluación al momento? Ya, ¿Y qué está por hacerse además? Por ejemplo, en la red Equinoccio, ¿qué más crees que se puede hacer para fortalecerla? Ya, a ver, es importante que la ciudadanía también entienda cuál es el rol del organismo de integración, ¿sí? Y me permito solamente tomarme unos minutos rápido, claro, para comentarles 5 ejes que todos los organismos de integración generamos. Primero, es el de asociatividad, en el cual todas las instituciones se intenta, ¿sí? O sea, porque no puedo decirlo, ya está hecho, sino ya se intenta, y es cada día el trabajo, de que nos interrelacionemos y podamos tener mismos beneficios, mismos servicios, mismos procesos, misma metodología y de pronto una similar normativa, ¿sí? ¿Qué variará de acuerdo a cada particularidad de la institución? Esto es asociatividad, trabajo en equipo, que podríamos decir, ¿no? Segundo, el tema de intermediación de servicios a través de economía de escala, de que los servicios sean más económicos y más baratos, tanto para las pequeñas, medianas o las grandes. El otro servicio es el tema de capacitación. Capacitación, formación e instrucción a través de planes y programas de talleres, de seminarios, de cursos que se dan a las cooperativas justamente en todos los ámbitos, ¿no? Lo administrativo, lo financiero y lo de gobernabilidad. El cuarto aspecto es el de asistencia técnica. El de asistencia técnica justamente es el de evaluar, hacer una supervisión auxiliar que el órgano, que la ley nos determina y que también el órgano de supervisión, en este caso la superintendencia, es la que solicita a veces y sugiere que el organismo de integración, al ser nosotros los socios, nosotros mismos nos conozcamos y seamos transparentes y veamos nuestros errores, nuestras limitaciones y podamos aplicar planes de mejora. Y la red o las organizaciones, las federaciones, las uniones, lo que hacemos es contratar el personal técnico especializado, correcto, los profesionales, para que les dé el servicio y se pueda crecer. Entonces, asistencia técnica. Claro, la diferencia será que frente a que contrate la cooperativa de ahorro y crédito X en $20,000, una asesoría técnica, de esta forma, a nivel de organización esto puede costar $3,000. Claro, exactamente. Viene el tema de economía de escala. Lógicamente, es una economía de escala y un ahorro. Y el último punto, que es la representatividad, que justamente nosotros como voceros de las cooperativas que representamos, vamos ante las autoridades justamente para conversar, para gestionar el tema que esté beneficiando o perjudicando a la institución. Porque hay que decir, claro, no solamente vamos con quejas, no solamente vamos con protesta, vamos también a conversar de cosas que sí se hacen bien y que se deben potencializar para que en las cooperativas se siga haciendo bien. Sí es cierto que las quejas, los problemas, las limitaciones son en su mayoría las que llevamos, ¿sí? Justamente, ese es el ejercicio de la representatividad que tienen los organismos de integración. Grandioso. Ahora, cuando tú estás conversando acerca de una organización cooperativa, una organización asociativa, ¿qué encuentras tú que deben tener estas para poder generar confianza en la sociedad? Yo planteo, o sea, primero solvencia, porque claro, yo no saco que sea una entidad muy confiable, no sea muy confiable, pero resulta que no tiene solvencia, no hago nada sin solvencia. Solvencia, prudencia financiera, es decir, las cuestiones de otorgamiento de créditos, del nivel de riesgo y compromiso. ¿Cómo reflexionas tú sobre estas tres afirmaciones? Solvencia, prudencia y compromiso ya, a nivel cooperativo. Bueno, en realidad estos son elementos que engloba el concepto de gestión financiera dentro de la cooperativa. El concepto de prudencia financiera son varias acciones y varias decisiones que se deben tomar de acuerdo al manejo o destino de recursos. Dentro de ellos, uno es la solvencia. La solvencia está indicada como la capacidad que tiene la cooperativa para poder mantenerse y devolver el recurso hacia sus socios. Sí, es muy solvente porque tiene el dinero disponible para trabajar y en caso de que el socio requiera, se le entrega. Sí, esto va asociado también con el indicador de liquidez. El tema también de que debemos tomar ahí en cuenta también es la solidez patrimonial. Sí, la solvencia patrimonial, la solidez patrimonial, en la cual los socios son partícipes directos del mantenimiento de la cooperativa. Algo que es importante también hacerle conocer a la ciudadanía. Hay una especie de metáfora que yo la utilizo, pero metáfora chistosa, que yo tenía con mis amigos, porque ellos me dicen, Fabián, bueno, ¿y tú en qué trabajas? Le digo, en cooperativas. Yo creo, ah, muy bien, dice ya. ¿Y qué tal la cooperativa? Le digo, muy bien, es una figura muy bonita y todo. Y lo primero, y la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Cuánto me pueden prestar? ¿Sí o no? Y yo, ahí viene la metáfora chistosa, y yo le digo, ¿cuánto quieres? Y él dice, yo quiero unos $50,000. Ya viene la repregunta mía, ¿puedes pagar eso? No, es que por eso necesito ese dinero para yo ver si hago mi negocio y puedo pagar. Y le digo la última pregunta, ¿cuánto estás dispuesto a poner para que te presten los $50,000? Y me responde, ni medio, porque no tengo. Claro. Por eso mismo te pido, necesito plata para porque que voy por lana y salgo tranquilado. Exactamente. La cooperativa, a ver, esa figura sí es la que nos ha venido trayendo desde la banca. ¿Por qué? Porque en la banca tú vas y gestionas un crédito, Sí, claro. Y no te piden lo que acá en las cooperativas se llama el famoso encaje. Claro. Ni te dicen usted tiene que dejar tanto de recursos o usted tiene que en la cuenta tener tanta cantidad de dinero. ¿Qué pasa con la educación financiera? Ya. Y permíteme, sí, Darío, sí. Nada más, mil disculpas, solo para cerrar esto, porque como decía, los radioescuchas tienen que saber esto, es que es importante. Entonces, en la cooperativa no funcionamos así. Porque decíamos que en el banco tienes un capitalista, tienes el que pone el dinero o los accionistas que ponen el dinero y te prestan. Entonces no te ponen condiciones. Desde luego las condiciones de que tú seas solvente y puedas devolver el dinero. De hecho, como dicen muchos, te expulgan total para ver si es que tú puedes devolverle el dinero, porque ese dinero es de este accionista. Mientras que en la cooperativa es caso chistoso, deberíamos expulgarte mucho más. Pero no es verdad, ¿por qué? Porque la cooperativa trabaja bajo el principio de solidaridad. Nos unimos nosotros, los socios, que somos los dueños de la cooperativa, ponemos nuestro recurso y nos prestamos entre nosotros. Pero por eso te decimos, por favor, estimado amigo, somos una cooperativa de ahorro y crédito. Ven, ingresa a nuestra cooperativa, sé socio, sé dueño, sé propietario y colabora. ¿Quieres que te prestemos? Ayúdanos colaborando. Entonces, aporta un certificado de aportación y te va el capital y ten un valorcito pequeño que se llama encaje. Como que dicen alguien, ¿no? Como decían nuestros antiguos, te doy una pruebita de buena fe. Toma, yo te dejo este dinero, entonces préstame el dinero. Entonces, eso a veces no está entendido por la ciudadanía. Creemos que la cooperativa es sola de crédito. Y recuerden, la palabra es cooperativa de ahorro y crédito. Yo primero ahorro y luego me beneficio del crédito. Lo que estamos hablando ahorita es justamente de eso, ¿no? Educación financiera, educación cooperativa, educación crediticia. El ciudadano tiene esta educación. ¿Tú estimas del 1 al 100 de memoria? Decirme, sí, Darío, la sociedad está en un 20% educada en estos temas, un 10, un 5, un 90. Es un poco difícil lanzar un número, pero Darío, te comento. Yo siento que no. O sea, yo siento que la educación, siendo pesimista, digo usted en cero. La sociedad no se ha educado, el Estado no se ha preocupado por educarle en estos temas asociativos, cooperativos, de financieros, de crédito. Si no, claro, no habría gente sobreendeudada, ¿no? Exacto. No habría gente que esté endeudada con 3, 4 tarjetas de crédito, no habría gente con préstamos, impagos y cosas como esas. Sí. Mi percepción. Sí, Darío. No, revisado. Y es clara, y es muy cierta. Lo único que yo iba a decir es que... Se ha dado avances y por eso comentaba, no puedo manifestar un número, un indicador de pronto porque voy a caer en error. Pero sí puedo manifestar que, a ver, en todo el sistema financiero nacional ya se tiene en el tema de los bancos, ¿sí? A través de la superintendencia y de la Ley General de Bancos, ahí tienen la disposición y la obligatoriedad de la educación financiera. Totalmente, de acuerdo. Entonces, así es. Ahí a la para ellos es obligatorio. Web, exactamente. Entonces, en el sector cooperativo... No es que debería ser una obligación, debería ser una vocación la educación financiera, la educación cooperativa. Uno de los principios del cooperativismo, el quinto, es la educación. Educación, formación y capacitación a los socios. Se supone, yo no sé, perdón, ¿qué opinas? Pero si es que yo te digo, Fabián, para mí, yo vengo, digo, necesito $10,000 para abrir mi micromercado. Perfecto. ¿Cuántos años has tenido un micromercado? No, nunca, recién voy a abrirlo. ¿Cuántas veces has vendido algo? No, nunca he vendido ni papas. Peor, un supermercado completo o un micromercado completo. Entonces, ¿qué te parece si tú eres socio nuestro, nosotros te educamos, y cuando hayas terminado un proceso de educación sobre manejo de un negocio, responsabilidad tributaria, responsabilidad de impuestos municipales, etcétera, nosotros te prestamos tu dinero porque ya estás capacitado para manejar un negocio? No sé, se me ocurre esta tontería. Ya. ¿Tú qué opinas? No, Darío, eso no es una tontería. Es lo que muchos diríamos el éxtasis del cooperativismo, ¿sí? De la institución financiera. Pero ojo, a ver, como decía, mil disculpas. Sigue, el proceso es por generar todo el enfoque del argumento. Seguro que nos escuchan, están al tanto, y es una pena no poder manejar una conversión más larga en Facebook Live. Pero sí. Bueno, ahí es más corto, pero sigue, Fabián. Ya, qué bueno. Entonces, comentaba el tema de que hay un principio que es de educación. ¿Qué pasaba antes? Sí puedo decirlo, antes del año 70. Tú, para ser socio de una cooperativa, debías pasar un curso de cooperativismo y un curso de educación financiera. Pero en algún punto del tiempo se olvidaron las cooperativas de hacerlo. Ese es el problema que te decía. O sea, no es que no se hacía. Sí se hacía y se debería hacer por el mismo principio cooperativo de educación. Pero hoy por hoy estamos regresando nosotros justamente a ver estos principios. Y, por ejemplo, las cooperativas grandes ya hacen programas. Las pequeñas también, es decir, todo el sector cooperativo. No voy a discriminar acá pequeñas, grandes y medianas. Correcto. Sino todo el sector cooperativo, sí tenemos esfuerzos en capacitación y en formación a los socios. ¿Cuál es el problema? Es que la gente todavía no se empodera. Ojo, no estoy lanzando la responsabilidad, porque van a decir, Fabián, tú estás lanzándonos a los ciudadanos, a la gente que no conocemos. No, no. Justamente ese es el problema. Que el ciudadano, el socio, el compatriota de a pie, que quiere saber de una cooperativa, puede acercarse, puede entrar, puede ver. Ahora que tenemos a lo menos la tecnología, las redes sociales, información, tienes ahí de las instituciones. Claro, entonces cambiar el concepto ya. En el que el ciudadano piensa que al entrar en una cooperativa pasa igual que un banco, dice, desde lo que piso me van a cobrar. Ya. No funciona así. El sector cooperativo es un sector asociativo, un sector más amigable, un sector de más confianza, en donde se fortalece el crecimiento real de la economía en el país. Sí. Mi querido Fabián, el tiempo es siempre nuestro peor enemigo. Hemos llegado a nuestro tiempo límite. Yo encantado de conversar contigo durante este espacio. Quisiera que igual nos des ya tus conclusiones finales sobre los temas que hemos ido abordando a lo largo de este programa, mi querido Fabián. Ya. Qué bueno. Muy amable. Muchas gracias. De verdad, se nos ha pasado volando el tiempo. Espero que a los radioescuchas les haya encantado esta información. Por favor, no se desconecten quienes pueden de las redes sociales. Pueden visitarnos en la página de la red Equinoccio o en la página de la superintendencia, que tienen información ya más técnica, más financiera. Y yo cerraría con varios elementos. El primero, las cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador estamos en crecimiento, ¿sí? Tenemos mucho potencial de desarrollo. Se hace colocación en microcrédito, se hace colocación del crédito para desarrollo productivo, para microempresarios, se hace también colocación en consumo, es decir, para dinamizar la economía, y tenemos también solvencia respecto de los depósitos a plazo que ustedes ponen, y por eso se manejan buenas tasas. Sí, sí, he dejado también una recomendación de que nos cuidemos de instituciones que nos estén ofreciendo entre el 12, 13, 14%. Lo adecuado y lo ideal sería que se maneje de un dígito, entre el 9 hasta el 9.99, podríamos decir, por ciento, porque eso es lo que maneja casi todo el sistema financiero nacional. Entonces, las cooperativas también estamos en esa lógica y con tendencia a la baja. Ese es el tema uno. Tenemos instituciones que nos respaldan. Es importante decir que existe la Corporación del Seguro de Depósitos como institución financiera, en este caso institución pública. Tenemos la Corporación Nacional de Finanzas Populares, que es la CONAFIPS, que genera también créditos para las cooperativas, justamente para desarrollo productivo, para vivienda, del mismo modo también dentro de los productos que ofrecemos, y que las cooperativas somos muy amigables. Lo que tú decías, Darío, somos muy amigables, somos confiables, somos más ágiles, más rápidas y más dinámicas. Si tenemos algunas limitaciones, como decíamos nosotros, del tema del encaje, no lo vean como un problema, véanle como una colaboración que usted da, como una prueba de buena fe que usted nos deje en la cooperativa para que nosotros le prestemos el crédito. Otra conclusión, pedirles mucho de favor. Si usted saca un crédito, no quede mal. Pague puntualmente. Si es importante pagar antes, ¿por qué? Porque usted tiene beneficio de su historial. Usted es muy buen pagador y va a sacar otro crédito más rápido después. Perfecto. Y privilegie su privilegio. Exactamente. Y después, algo importante, básico. El momento que usted paga, está devolviendo la confianza en la institución cooperativa que le dio a usted. El dato que usted no paga, está quitando los dineros de otros socios que han confiado en la cooperativa y le dijeron, préstale al señor para que él pueda desarrollarse y crece la... Y en este caso, si usted no paga, crece la morosidad, y la morosidad es el cáncer de la cooperativa, porque tiene que hacerse provisiones y eso se va al gasto y eso se va contra el patrimonio. Entonces, estimados amigos, es un beneficio mutuo. Usted beneficiese de los servicios de la cooperativa, el ahorro, el crédito, y pague puntualmente. Y lo último, concentrémonos en el ahorro. Hay que ahorrar, justamente en épocas de crisis, hasta principio bíblico. Recuerde, en épocas de vacas gordas hay que ahorrar para el tema de vacas flacas. Las cooperativas somos solventes, somos seguras para que ustedes ahorren. Y el último punto, educación financiera. Sí, las cooperativas estamos haciendo educación financiera. Visiten nuestras páginas, asista a las capacitaciones que las cooperativas sí organizamos. Darío, sí organizamos cursos de desarrollo microempresarial, de manejo del crédito, educación financiera. Nosotros como red también lo damos. Exactamente. Y también que participen nuestros socios. Es importante la difusión, el compromiso, los jóvenes, para tener un cambio generacional dentro de las cooperativas. Estuve hace un par de meses invitado por una... cooperativa, asistimos y tales, y tenían problemas por el cambio generacional, es decir, se habían quedado ya los más ancianos, se habían quedado y los jóvenes no tenían interés en participar de las organizaciones cooperativas en calidad de socios. Y Darío, me robo un minutito, claro, por el tema de cambio generacional, y chicos, si es que nos pueden escuchar, y papitos que tienen a sus hijitos y que quisieran que por favor ahorren y que tengan su buen futuro económico, las cooperativas también estamos ya tecnológicamente bien, estamos en la onda tecnológica, ya tenemos servicios digitales, tenemos transacciones online a través de página web, se tiene tarjetas de crédito, de débito, y hay también el tema de pagos interbancarios y tenemos de transferencias electrónicas y todo a través de aplicaciones. El sector cooperativo también es para ustedes, jóvenes, vengan, visítenos, somos cooperativas también en la nueva ola o en la nueva era. Grandioso, grandioso, Fabián. Ha sido extremadamente enriquecedora esta conversación con Fabián Cando, doctor en administración, vinculado profundamente con el tema cooperativo, con el tema de la economía popular y solidaria. Su gerencia en la red de cooperativas de Equinoccio lo ha llevado al punto en el que está, es decir, un comprometido, uno que lleva en la sangre prácticamente este tema del sector cooperativo. Tuvimos el gusto y el honor de conocernos a través de la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Ecuador, a través de la ingeniera Patricia Castro, que tuvo la gentileza de presentarnos. Compartimos muchas charlas relacionadas con economía popular y solidaria. Hablemos que casi a los principios de esta innovación, ¿no?, de conceptos o renovación de conceptos de buen gobierno corporativo, entre otras normas que iban fluyendo en el sector de la economía popular. Ahí nos conocimos, trabajando con constancia, Fabián siempre con mucha responsabilidad, y aquí está vinculado profundamente al sector de la economía popular y solidaria. No puedo sino ratificar este deber de confianza en las cooperativas de ahorro y crédito del país, porque son un auténtico motor de desarrollo local, un auténtico motor de desarrollo de la economía, el desarrollo de aquel dueño de micromercado, dueño de la pequeña comercializadora de zapatos, dueño de la pequeña empresa o industria de ropa. Para ellos está enfocado este sector de la economía popular y solidaria como fuente de financiamiento. No puedo sino remarcar en la confianza que debe existir en la ciudadanía. Muchísimas gracias. Una vez más reitero el saludo a las madres para este día domingo, que junto a sus familias puedan disfrutar de gratos momentos de cariño, muestras de gratitud entre los familiares con sus respectivas madres. Muchísimas gracias, y será como de costumbre cada jueves en este espacio El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Hasta el próximo jueves. Sudamérica, tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos promocionales y publicitarios en Radio CCE. Apresúrese a preparar su ponencia y participe del tercer Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural. El plazo se cierra el 31 de mayo de este año. Inscriba su ponencia a través del formulario único disponible en el sitio web del Congreso. www.congresolgc.org. Se requiere un resumen de entre 500 y 1000 palabras. De seguro estará en el Congreso de Gestión Cultural del 23 al 25 de octubre de 2019. La magia llega a Quito este Día del Niño. Vive una aventura mágica, un viaje por la tierra de la fantasía en busca de el lugar donde está la magia. Este sábado 1 de junio a las 18:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Manta, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar donde está la magia. Un espectáculo de baile, burbujas, malabares y el maravilloso show de magia del mago Miguelito. Tú y toda tu familia se sorprenderán y se divertirán, celebrando juntos el Día de los Niños. Entradas ya a la venta llamando al 0999-774049. Busca más información en las redes sociales como Mago Miguelito.

tu cuarto. Sueño sin color, restaba sin parar. Días al calendario, solo tú me podías jugar. El mono de escenario, el mundo es como es y no puedo cambiártelo. Te amaba. Voy a verte llorar así, así, así.

sentir eso que me da tu boca.

a causa de esta ingesta de alcohol, se niega a aceptar que tiene este problema. ¿Qué te parece en este aspecto, María? ¿Por qué nos negamos, incluso los que estamos en el programa, nos negamos a decir, no, yo no tengo ese problema? Buenos días, Radio Escucha. Bueno, según mi experiencia, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, me resistía a aceptar que tengo un problema. Mi vida transcurría con la presencia del alcohol para todo evento. Para todo evento tenía que estar presente el alcohol. En ese estado yo no podía, mi mente no podía reaccionar y yo no podía considerar que prácticamente tenía un problema. Consumí mucho tiempo alcohol. En mi familia, a mi familia la perjudiqué muchísimo. Y mi vida en general fue un caos total. Solo voy a hacerte una pregunta con esto que está relacionado. ¿Tu familia ya te dijo que tenías problemas con el alcohol? Muchas veces con amigos y allegados me decían, tú tienes problemas con el alcohol. Pero ahora sé que el alcoholismo es una enfermedad de la negación. Siempre que te van a proponer que vayas a algún sitio y que tú tienes problemas, tú siempre vas a decir que no. Vas a negarte. Pero en ese entonces, cuando tus amigos te decían, y tú tienes problemas con el alcohol, o tu familia te decía, tienes problemas con el alcohol, ¿cuál era tu reacción en ese entonces? Mi reacción era de violencia, más que todo, porque yo defendía mucho mi alcoholismo. ¿Te pasaba lo mismo a ti, Patricio? Sí, buenos días con todos los radioescuchas de la Radio Casa de la Cultura. Sí, efectivamente. El tema de la negación es grandísima. O sea, a vencer la negación al principio, cuando uno empieza a consumir en exceso, es bien complicado porque hay una parte, llamémosla así, de una faceta del alcoholismo que se llama el autoengaño. ¿Sí? Uh-huh. El autoengaño indica que dice, no, pues que puede ser porque cambié de trago, puede ser que me cogió el aire, puede ser, no sé, o sea, se me pasaron las copas porque estaba triste, por X situación, o sea, siempre hay un justificativo para indicar que, o sea, justificar, como decía, el hecho de que yo me excedí en la bebida. O sea, y esa parte de autoengaño conduce a la negación, a defender a capa y espada, porque es parte de mí, se vuelve parte de mí el también. El alcohol pasa a ser parte de nuestra vida, entonces es como que algo que no queremos dejarlo. Entonces, a mí yo también hablo de mi experiencia, o sea, se vuelve tan loco que uno cree también que el alcohólico es la persona que está en la calle, en las últimas, o está haciendo el ridículo. Uno cree que el alcohólico es el que toma todos los días. Entonces, muchos de nosotros a veces no hemos tomado todos los días. Entonces, también viene ese tipo de negación, ¿no? O incluso hay gente que niega tanto, y eso es porque aquí veamos cómo el alcohol nos domina. Niega tanto que es alcohólico que hasta muere. O sea, el alcohol causa la muerte. ¿Les pasó eso de que seguir negando? ¿Cuándo ustedes ya realmente, o cuando ya nosotros admitimos que tenemos un problema con el alcohol? O sea, ¿qué es necesario lastimosamente para que tanta gente que nos escucha afuera sienta que tiene un problema ya con el alcohol? Bueno, yo siempre me resistía a que tengo problemas, porque en realidad quien lo observaba era la gente que estaba afuera. O sea, era la gente que no estaba conmigo, que siempre veía lo que me sucedía. Pero yo no aceptaba nunca. Nunca llegaba a aceptar. Siempre que me decían que estaba bebiendo en exceso, yo pues me violentaba y siempre les decía que no, que esa es mi vida. Así los contestaba, esa es mi vida. Yo pues disfruto con mi dinero de esa manera. Y siempre eran esas respuestas, pues, siempre con ese autoengaño. A mí no me pasa nada. Claro, y esa respuesta de, mira, esa claro. respuesta de yo disfruto con mi dinero es muy muy muy violenta y egocéntrica. Sí, sobre todo en los hombres he visto muchas claro, respuestas. O sea, a mí no me pueden decir nada porque yo al final bebo con mi dinero. Yo no estoy molestando a nadie, cuando en realidad el problema es mucho más grande que eso. Claro. Y a veces, aclaramos un ratito, a veces en familias que los hombres son líderes del hogar y tienen sí realmente dinero, y proveen a la familia, o sea, además pagan a la familia, yo qué sé, los víveres y todo. Entonces, también hay incluso más derecho todavía, porque dicen, yo te estoy dando todo, le dicen a la esposa, o a los hijos, yo les estoy pagando la educación, aunque ellos están ausentes. Entonces, hay esa idea de que es un derecho, de que yo puedo beber. Sí, pero mi experiencia como ama de casa, como mujer, igual yo tenía la responsabilidad de cuidar y proteger ese dinero pues que producía mi esposo y me lo daba para administrarlo. De todas maneras me comportaba irresponsablemente porque yo asignaba parte de ese presupuesto para la bebida. Podía suplir otras necesidades. Necesidades como el mantenimiento de lo que el mantenimiento de un hogar requiere, por ejemplo, vamos a decir alimentar mejor a la familia, porque un presupuesto que yo lo voy cada vez estrechando más, tengo menos dinero para invertir pues en lo que en realidad hace falta. Entonces mi experiencia como ama de casa, como mujer, fue esa. Claro, y aparte también tienes que tomar en cuenta que una parte de la negación también es el hecho de que el alcohol es algo social. Y entonces está muy aprobado en toda la sociedad. Exactamente. Entonces, llegar a un sitio, y cuando a mí me ha pasado, que dice ahora que ya estoy en abstinencia, ¿no es cierto? Sí. Soy abstemio. Uh-huh. Entonces digo, llego a un sitio y me dicen, oye, sírvete un trago o alguna cosa. Le digo, no, gracias, no bebo. Entonces, la primera, hay personas que se preguntan y dicen, oye, ¿pero por qué? ¿Qué chuta? Como que sienten que uno les rechaza. O también que has cambiado de religión. Es algo chistoso que te dice hermanito. Sí. Entonces, esa es parte, y uno se siente, de cierta forma, yo empecé una parte de mi consumo de alcohol fue por el hecho de relacionarme socialmente, de tener amigos. Y cuando desaparece esa parte, me siento como que también me siento rechazado y me siento como observado. Entonces, muchas veces, en mi caso, cuando me decían, pero es que sírvete un traguito, un vasito nomás, y empezaba a beber, efectivamente por no quedar mal. Ah, esa era parte de... En mi caso, la experiencia que tuve fue que yo no bebía hasta los 30 años. Permanecí abstemia, más no sobria, porque ahora lo entiendo la diferencia pues de abstemia y sobriedad. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo iba a las reuniones familiares, porque entonces yo no tenía mucho campo social. Iba a mis reuniones familiares y veía cómo ellos consumían. Y después era la euforia, a bailar, a cantar, se desinhibían y empezaban pues. Y yo sentada allí, como no había bebido, no tenía esa oportunidad de expresar lo mismo, porque yo antes no expresaba mis emociones. Después, poco a poco, voy entendiéndome con la ayuda del programa y va adelante mi recuperación y entiendo que mis emociones pueden fluir sin necesidad de ninguna sustancia que altere mi mente. Justo aquí salió un tema que nos dice María, la diferencia entre abstemio y también sobriedad, porque si en el programa somos abstemios al alcohol, pero también afuera podemos confundir, porque a veces una persona dice, no, yo puedo controlar solito el alcohol, o sea, también la familia le reclama, es que tomas, no, yo puedo controlar solo, y van a ver, entonces llega un rato que abstemio un mes, abstemio dos meses, abstemio otro, y le digo, yo también hablo por experiencia, y hacemos las promesas, ¿no? Pero ¿qué diferencia hay para que la gente entienda afuera? Es ¿qué diferencia hay en lo que es abstemio y también ya cuando practicamos una abstinencia recuperando, tratando de que un ser supremo nos devuelva la sobriedad? Claro, mira, hay una diferencia muy grande. El ser abstemio es no consumir y muchas veces no consumir por un periodo determinado, como decimos, para apaciguar las aguas con la familia, en el trabajo, o sea, que digan, oye, estás consumiendo demasiado. En cambio, entrar en un proceso de recuperación y de sobriedad ya significa entrar a un conocimiento personal, encontrar, como decía María, del tema de las emociones, cómo me manejo las emociones, la ira muchas veces, el resentimiento, las dificultades en el hogar o algún impacto emocional que me llega. Por ejemplo, alguien me dice, sabes que yo ya no, un amigo me dice, sabes que yo ya no quiero estar contigo porque eres mala gente, que ese impacto emocional a veces no lo puedo manejar bien. Uh-huh. Y lo primero que hacía era, vamos a aplacar con unas cervecitas, debe ser, pues, uh-huh. Era lo típico, ¿no? Sí, eso es verdad, porque cuando me decían a mí, llegaba a una reunión y me decían, en el caso cuando yo empecé a beber, me decían, pero tómate una cervecita, te va a ayudar para que estés igual de alegre con nosotros. Y en verdad, yo sí pude comprobar eso. Yo llegué, me serví mi trago, el primero, el segundo, el tercero. Cuando yo noté, yo estaba igual que ellos, de eufórica, bailando y me desinhibí completamente. Esa parte me gustó mucho, porque yo ahí me desinhibía totalmente. Yo me transformaba. Y entonces, esa partecita de la ingesta de alcohol me gustó bastante. Después empecé a notar que en ese caso de la euforia, de la alegría, pero también era en los casos donde yo tenía dificultades. Por ejemplo, eso de querer que una persona reaccione como yo quiero. Eso me es imposible, porque las personas no son como uno quiere que sean, sino simplemente cada quien tiene su personalidad, pero para mí era difícil aceptarlo, porque yo quería era manejar las situaciones en esa forma, que la persona hiciera lo que yo quiero, pero como no lo lograba, me refugiaba en el alcohol porque era mi impotencia. Claro, otra cosa importante de ese tema de la negación es que cuando va avanzando la enfermedad, el consumo avanza. Al principio, como dice, te tomas unas dos, tres cervezas y te sientes eufórico. A mí me pasó lo mismo. Y también cuando me tomé las primeras veces que bebí, me sentía chévere, me desinhibía, podía conversar. Muy sociable. Es muy sociable. Entonces, llega un punto que el consumo va avanzando. Ya se consume, ya no solo fines de semana, no cada semana, cada 15 días, o tal vez una vez al mes, no. Ya en mi caso ya empecé a consumir, por ejemplo, un domingo. Sí, simplemente un día haciendo deporte, ya me quedaba con los panas, en vez de irme a la casa, me quedaba bebiendo hasta la tarde, ¿no es cierto? Un día de un domingo. Entonces, alguna vez un par de amigos, buenos amigos, me acercaban, me decía, ve, te quería decir algo, disculpa que te diga, sabes que estás bebiendo demasiado. Y yo lo primero que hacía era ponerme a la defensiva. Decía, no, pero es que se me pasó los tragos, pero chuta. Y hasta un amigo, muy buen amigo, les llega a decir, oye, ¿sabes qué? Definitivamente es mi vida. Uh-huh. Es mi vida y yo sabes lo que hago. Esa cosa que él dijo, ¿sabes qué? Entonces nunca más te vuelvo a decir. Me alejo. Exacto, nunca más te vuelven a topar el tema, pero todo el mundo se entera, todo el mundo sabe que consumes en exceso, que bebes los domingos, que no vas a trabajar los lunes o hasta los martes. ¿Ves? O sea, igual eso pasó en tu familia. ¿Cuál era la reacción cuando tu familia te decía, sabes que estás bebiendo demasiado o estás causando problemas por tu ingesta de alcohol? ¿Qué pasaba tu reacción? ¿Cuál era? Claro, mi reacción era de ira, de molestia, de que... No se metan en mi vida. De que sí, exacto. Que me quieren, yo no les hago ningún daño. De que me quieren controlar. Yo sentía como que me quieren controlar. Sí. Entonces, básicamente, no me gusta la autoridad. Porque yo creo que muchas familias que tengan este problema y que vean que sus hijos, sus esposos o mujeres, incluso ahora están viviendo, pues se van a sentir identificadas cuando dicen, por Dios, deja de beber. Y la reacción no va a ser, sabes que en la mayoría de casos sí voy a dejar de beber. O ya en muchos casos, cuando ya se siente que uno va a perder la familia o el esposo o la pareja, lo que hacen es las promesas. Yo sé que ahora hay muchas personas que nos están oyendo. ¿Qué ustedes les dicen a las personas que le reclaman a un alcohólico y le dicen, estás bebiendo? Y ese alcohólico dice, sí, ya, voy a dejar de beber, o yo te prometo que voy a dejar de beber, o si hacemos esto, voy a dejar de beber. Y la esposa o el esposo o el papá, sí, mijito, sí, y confío en tu palabra, vas a dejar de beber y voy a orar muchísimo porque dejes de beber. ¿Qué les viene a la mente en este aspecto cuando hacemos promesas? Bueno, yo siempre digo que nunca pude sola. ¿Por qué? Porque yo tuve varias experiencias de esas. Muchas de las veces decía, esta semana no bebo. Ok, pasaba una semana, pasaba dos semanas. Pero es que estoy en el medio, estoy en el medio de las personas que beben. O sea, me desenvuelvo en ese medio. Y de una u otra manera, voy a verme como obligada a estar con ellos. Y al estar con ellos implica que yo esté igual que ellos. Entonces, pasaba una semana, pasaba dos semanas, me llamaban un teléfono, vente para acá, yo ya iba para allá, entonces consumía alcohol. Entonces, ¿qué pasaba? Que inmediatamente me enganchaba, se me olvidaba una cerveza, se me olvidaba la promesa de la una, dos, tres cervezas, cuando llegaba el momento yo no sabía cuántas cervezas tomé y volvía a lo mismo. Pero ya, como esta es una enfermedad que ahora lo sé, ahora lo sé ya por conocimiento, que es una enfermedad obsesiva. Entonces, mi obsesión por beber no va a parar ahí. Mi obsesión por beber es que yo tomo esta semana y a la otra semana no le voy a poder dejar. Siquiera 2-3 semanas seguidas. Después me viene el arrepentimiento, la causa moral, y entonces otra vez me propongo, y así voy en ese ciclo viciado y nunca pude dejar de hacerlo. Es decir, hay que creerle a la persona que está bebiendo continuamente que ya el alcohol causa problemas. Hay que creerle cuando te dice te prometo, porque también puede darse el caso de que sí, estábamos hablando antes de abstinencia, que se vuelve abstemio por un mes o dos meses y la familia como que dice, sí, está cumpliendo la promesa. Hay que creer en ese aspecto, la promesa, las promesas. Mira, el tema del alcoholismo es bien subjetivo, en el sentido de que, como se ha hablado también en este programa, no es necesariamente el consumir alcohol, ¿no? Esa es apenas la puntita del iceberg. Uh-huh. Sí, el lo más visible, ¿ya? Realmente lo de fondo es, ¿qué pasa cuando yo consumo? Uh-huh. Muchas veces yo, como decía María, yo me transformo en alguien diferente. Si soy introvertido, me transformo en alguien súper extrovertido, ¿no es cierto? Entonces, ese cambio es el que a mí me gusta. Y ese cambio es de lo que a mí me gustaba sentir. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces el tema de las promesas se viene cuando, después de haber bebido en exceso, chocaste el carro, fuiste a parar preso, llegaste a la casa y te violentaste, ¿no es cierto? Todas esas cosas que son ya, que realmente, como decimos, un bebedor social no le sucede, pues. Un bebedor social se toma 2, 3, 4 tragos y a la casita y se va a la casa muy tranquilo, al otro día va a su trabajo sin ningún inconveniente o a sus labores, no se gasta el dinero en exceso, o sea, todo está bien. En cambio, yo era todo lo contrario, pues. Yo me gastaba el dinero en exceso, me bebía hasta perder el conocimiento, a veces no sabía ni cómo llegaba a la casa, o sea, tenía problemas en mi, llegaba hablando a la gente, o sea, todas esas cosas que ni siquiera me acordaba. Entonces, las promesas vienen como para apaciguar, nada más digo yo. Ya. En mi caso, yo era una persona muy tímida, exageradamente tímida. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, mientras no bebía, yo no me veía obligada a relacionarme con nadie. Yo no quería relacionarme absolutamente con nadie. Entonces, ese era el problema. Que mientras yo siguiera bebiendo, es cuando tengo esa capacidad de mal relacionarme con las personas, porque ahora, como lo entiendo, una relación pues es algo tan tan bonito, relacionarse con las personas, pero entonces no, entonces yo lo hacía era de una forma grotesca, no sabía relacionarme con las personas para nada, y entonces eso fue lo que en realidad me sucedió a mí. Y justamente para las personas que nos están oyendo, personas sobre todo del Valle de los Chillos, el grupo de la Concordia, que es en San Rafael, les invita a todas las personas que quieran asistir y enterarse sobre cómo funciona el programa de Alcohólicos Anónimos. Van a tener una semana de aniversario donde las charlas todos los días serán desde las 19:30. Esto es de lunes a viernes, van a tener charlas informativas sobre lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos para todas las personas que quieran asistir. El grupo queda en la séptima transversal y calle La Concordia. Los teléfonos les doy el 098-026-5111. Les repito, el 098-026-5111. Ahora, ¿por qué les ha pasado a la gente? Yo creo que mucha gente conoce algo de Alcohólicos Anónimos. ¿Qué pasa cuando les dicen a un alcohólico que están con problemas de alcohólicos? O sea, que ya está con problemas de alcoholismo. Dice, tú deberías ir a Alcohólicos Anónimos. ¿Les pasó algo parecido? Bueno, a mí, en lo particular, yo sentía que la gente me, como que me enjuiciaba. Uh-huh. Me sentía enjuiciado. Yo personalmente busqué Alcohólicos Anónimos cuando tuve un golpe muy fuerte, porque tuve un accidente de tránsito. ¿Pero tú ya conocías el programa? No conocía. No, nadie me habló, nada. Pero en la época en la que yo fui, tuve que buscar yo mismo, porque, como te digo, fui a parar preso, choqué mi carro, o sea, lo que llamamos fondo. Un fondo, exactamente. Entonces, mi consumo se volvió demasiado problemático para mí mismo. Y entonces yo busqué Alcohólicos Anónimos porque necesitaba encauzar, ¿no es cierto?, esa parte de mi vida. Ahora, yo creo que mucha gente se resiste porque no conoce de qué se trata. Tiene miedo. Tiene miedo, o sea, tiene miedo de que nosotros, de que el programa de Alcohólicos Anónimos te meta en algo, en algo que, no sé, que no quieras, ¿no? En realidad... ¿Qué miedos creen que es lo que la gente, según la experiencia, tiene al oír que asiste a un programa de Alcohólicos Anónimos? ¿Cuáles son los miedos principales? Bueno, como mi tema era el alcoholismo, lo primero que yo temía era que me impidieran beber, pues. Eso era lo primero que yo temía. Miedo más grande es el miedo más grande, porque yo entraba y decía, voy a dejar de beber, ¿y qué hago? ¿Qué hago mientras? ¿Ocupo mi tiempo en qué? Sí, estaba tan acostumbrada. La mayoría lo que quiere, disculpa que te interrumpa, la mayoría de nosotros queremos ir a Alcohólicos Anónimos para que nos enseñen a beber moderadamente. Exactamente. Así es. Y entonces, bueno, de allí yo no podía deducir tan fácilmente, porque yo en realidad estaba inconsciente, porque el alcohol tiene eso, tú no te das cuenta, pero va deteriorándote física, mental y espiritualmente. Es una enfermedad que acaba contigo, es una enfermedad que te lleva a la muerte en vida. Física, mortal y espiritual. ¿Qué entonces, miedo tenías tú sí. cuando te dicen tienes que ir a Alcohólicos Anónimos o voy a ir a Alcohólicos Anónimos? Lo que pasa es que la parte del miedo, en primer lugar, como te digo, yo llegaba un momento que el principal miedo era, claro, quería seguir bebiendo, pero moderadamente, quería aprender a beber. ¿Ya? Entonces ahora pierdan el miedo y les invitamos a las personas que vayan a nuestro programa, somos del grupo Gente Nueva, les damos nuestras direcciones, estamos en la avenida 12 de Octubre y Roca, edificio Mariana de Jesús, esto es el octavo piso, es muy fácil, el edificio Mariana de Jesús queda frente a la entrada principal de la Universidad Católica al octavo piso, funcionamos todos los días de lunes a viernes de 19 horas a 20 horas 30 de lunes a viernes y reuniones especiales los sábados de 12 del día hasta las 1:30 de la tarde. Por favor, les doy nuestros teléfonos para que nos llamen. Es el 255-5672. Les repito, el 255-5672 en el horario del grupo que les dije. Para instituciones que quieran que les demos charlas sobre el alcoholismo y cómo funciona el alcoholismo, tenemos un teléfono 24 horas del 0986-588-404. 0986-588-404. Las charlas y las conferencias son totalmente gratuitas. Agradecemos a la radio de la Casa de la Cultura, al programa La Radiera, por darnos este espacio y nos despedimos hasta la próxima semana en este programa Hay una Solución. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.